llover. Yo le digo a mis amigos que en otra no me he de encontrar, porque cuando esté nublado no espero la hora fatal. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Me pican las arañas cuando hablo contigo. Si quieres que vaya y venga, limpia el camino. Que me pican las arañas cuando hablo contigo. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. ¿Qué tiene esa joven tan facistola que quiere ser niña siendo señora? ¿Qué tiene esa joven tan facistola que quiere ser niña siendo señora? Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Esos mandamientos se encierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Esos mandamientos se encierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios.